brindaremos por la dicha del amor. Cerveza artesanal Abadía. Consígala en el Ulises Café Librería, en Ayacucho con Córdoba, en la carrera 42, número 4924, a media cuadra del tranvía de Ayacucho. Mar antiguo, madre salvaje, en tus orillas de rodillas rezaré. Tierra absurda que me hizo absurdo, nostalgia de un futuro azul, triste y cansada. Viejos dioses olvidados, mantenednos libres de todo mal. Mar antiguo, dios salvaje, de la encina y del gris olivar. Thank you.

que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto. Ser durmiente, caminando, súbeme al monte. hacia San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Y si me paro el vuelvo me puede, y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero del alba. Esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. O bésame como tú sabes. Como tan solo tú sabes. Como tan solo que tienes en tu caja de galletas. Enséñame a hacer como tu banda en la veleta. Súper bien. No, papi. Salió bien, ¿no? Ay, pues quiero hacer otra. Usted dice. A mí me gustó mucho. Mm. Salió muy bien. ¿Lo editas? Sí, lo edito. Me gustó mucho el tono. Asociación civil integrada por católicos y dedicada a promover los ideales fundamentales de la civilización cristiana, la tradición, la familia y la propiedad, adscrita a la red de laicos de PAN. Más información en el teléfono 302-224-3167 o en el correo centro.cultural.cruzada@gmail.com. Duérmete al cobijo de esta tarde, duérmete al agua del anís, duérmete al arrullo de la brisa, duérmete al verde fugaz. Dime que fue verdad que hubo un sendero ahí, que también yo ando perdido. Duérmete con la nana del gitano, duérmete en el verde fugaz, duérmete bajo un nido de pecados, duérmete que yo velaré. Si es que existen, he de encontrar lenguajes de un mundo que está dormido entre las hojas de los libros. Súper bien. Island Nixon. Esto es como mutilando calvos, parcero. Entonces, ¿qué? ¿Te digo así? ¿Ya sabes qué? Oiga. Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Prefiero decir la verdad si solo puedo respirar junto al árbol de las hojas que ríen. Dime que fue verdad que hubo un sendero ahí, carajo. Eso fue de una. Thank you.